Catriel, tengo ¿Qué pasó? ¿por qué Godofredo está en calzoncillos en la sala de control? Bueno, ¿te sorprende eso en este Sí, bastante, programa? sí. Bueno, la cosa básicamente es esto. Viste que estaba construyendo ese avión para ir a buscar a la vaca, así. Bueno, hoy vino Cañete, se enojó y le dijo que sacara a la basura todas las porquerías estas que estaba teniendo. Lo del avión y el motor y no sé qué cosa. Y bueno, como se ensució toda la ropa con la grasa y todo eso, sacó la ropa, la lavó y la dejó colgada en el parque que tenemos enfrente. Ya, se la van a robar. No sé, pero bueno, él está ahí esperando que se seque la ropa. Y encima, como si esto fuera poco, hay novedades, porque viste que la vaca está en Buenos Aires. Sí. Bueno, el programa anterior no pudo salir al aire. Lamentablemente. ¿Qué me estás Y contando? mira, ¿Por qué? esto aprovechemos que no salimos al aire. Mira, te hago escuchar el mensaje de WhatsApp que me llegó. Gabriel. El programa anterior de Fueguitos no salió. Porque la vaca esta que mandaste se comió todos los cables de la radio, se comió una computadora, meó los discos duros donde guardamos todo y encima le comió la mitad del bigote a Tevele. Por favor, haz lo que puedas, pero llévate a Asturias esta vaca porque va a terminar en la parrilla. ¿Está claro? Ay, que se la queden un poco más, porfa. Y bueno, se lo van a tener que quedar, pero no sé, Sí. vamos a tener que hacer algo para que M. punto vuelva para acá, para Asturias, Ya. porque si no, no le veo futuro, Pobre ¿eh? Tevele. Pobre Tevele, encima que le comió la mitad del bigote. Tevele es Sí. famoso por su bigote, y Sí, con medio bigote, sí. imagínense cómo quedará. Ya. Pero bueno, Godofredo me hace señas de que podemos comenzar el programa. ¿Le parece Vale, me bien? parece bien. Vamos. Buenos Buenos días, días, buenas buenas tardes, tardes, buenas buenas noches. noches. Bienvenidos Bienvenidos a a una una nueva nueva emisión emisión de de Fueguitos Fueguitos en en la la caverna. caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la caverna, transmitiendo desde la caverna el espacio que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Que bueno, estamos en pleno Abril Libros 1000. Abrir libros mil, Ahí sí. lo vemos a Cañete en la vereda con una peluca afro promocionando los próximos eventos. Lo que pasa es que ahora se toma un poco un descansito porque viene Semana Santa. Sí. Tenemos ahí unas Unos días de manifestaciones fiesta. raras, Sí. así que por el momento no va a haber. Pero no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de cafetera, la señora Elena García. Y yo no sé si presentar al señor que está en calzoncillos, pero bueno, Godofredo Bueno, a los hay que mandos. hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, no queda Pues otra. Godofredo a los mandos. Y aquí a mi lado tengo a Catriel Fernández con su disfraz de pato sin plumas. Pato sin plumas. Bien. Igualmente, la semana que viene prometo comprar tres plumas más para este día. Bueno. Muy bien, y no dejaremos pasar otro instante sin los eventos amigos que cada tanto alguien nos acerca. En este caso, nuestros amigos de Cadabedo que hacen el micro abierto en el Mercado La Paradiela, que es al lado del bar El Casino, Plaza Curión, sin número, en Cadabedo Valdés. Esto será este domingo 13 de abril, de 12 a 14 horas. También hay una feria que se hace, hay un mercadillo muy interesante con artesanías, con productos locales, que empieza un poco antes, creo que a las 11 comienza, hasta las 15. Las inscripciones se pueden hacer en microcadabedo@gmail.com. Y un saludo para la gente de El Ñato y la El Ñato y Catalítica, la Catalítica. amigos de este programa, que son parte de la organización. Muy bien, y terminada esta etapa del programa, querida Elena, viene la parte en donde le cuento a usted todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. ¿Qué nos traes hoy? Aunque hoy no nos vamos a deprimir tanto, sino vamos a retomar algo que prometimos hace un par de programas, cuando hablamos de Marie Curie. Y hablamos que en un parte de, digamos, de sus comienzos en el estudio, lo hizo en algo que se llamó Universidad Volante, también se conoce como Universidad Flotante. Y nos quedamos ahí, yo dije sí, que íbamos... mencionaste, claro, a ver qué es lo que pasa acá. Es una experiencia muy interesante que existió en Polonia. Bien. Pero para esto necesitamos algún antecedente mínimo histórico. Y mire con qué hermosa frase vamos a comenzar. En 1883 era virtualmente prohibido ser polaco o al menos ejercer como tal. Bueno, bien. Mire qué bien esa frase, me gusta. Sí, sí. Imagine que aquí digan, está prohibido ser español. Ya. Es algo fantástico. No, nos quedaría ser asturiano. Sí, está prohibido ser asturiano también. No, otra. ¿Y entonces qué somos? Claro. Bueno, el tema es que Polonia, como estado independiente, no existía desde 1795, cuando fue invadido y repartido por los vecinos que lo invadieron, entre ellos Rusia, Prusia y el Imperio Austrohúngaro. Rusia se quedó con la mayor parte, la Rusia zarista, por supuesto. Alguno va a decir, ahí están los comunistas invadiendo territorios, como suelen decir, pero no, fue unos años antes. Bueno, y se quedó con la capital, Varsovia. El tema es que los polacos tuvieron un grado de autonomía, pero se iba evaporando porque cada tanto tenían la mala costumbre de intentar independizarse. Vamos a nombrar, por ejemplo, en 1863, en enero, hubo un levantamiento importante. A esto las autoridades zaristas se empezaron a cansar de estos levantamientos y decidieron empezar a tomar medidas. Querían convertir a los polacos en, comillas, buenos rusos, madre cierro mía. Comillas. Leales a quien también era el rey de Polonia, que era el emperador de Rusia, Alejandro II, de quien hablaremos en algún momento porque tenía unas costumbres muy particulares. Bien. Así que bueno, no se limitaron a ejecutar insurrectos capturados. O enviar decenas de miles de polacos a los campos de prisioneros de Rusia Central y de Siberia. Entonces, ¿qué hicieron? Desmantelaron todas las instituciones administrativas y políticas autónomas. El sistema de justicia, la banca, atacaron a las iglesias católicas, que eran uno de los pilares de la identidad polaca, era muy tradicional en Polonia, y decidieron, de alguna manera, rusificar Polonia. Eso suena que, vamos, suena un desastre. O sea, ya empezamos mal. Desastre, sí. Muy bien. El tema, tuvieron este pensamiento. Si desde niños los polacos nunca aprendían aquello que había inspirado a los adultos a sublevarse, el futuro estaba asegurado. Y vemos que es un razonamiento bueno porque funcionó. Vamos. Funcionó, en otros lugares funcionó. Incluso en la actualidad creo que funciona, no vamos a abundar en otros ejemplos. Bueno, implementaron 12 agencias separadas de censura, que prohibieron la publicación y representación de las obras de dramaturgos, poetas y novelistas polacos. Madre mía. Así empezamos. A ver, pasajes de la historia de Polonia que no les gustaba, los eliminaban de los libros. El ruso se convirtió en el idioma oficial de instrucción en las escuelas y los estudiantes no podían usar su lengua materna, es decir, el polaco, ni siquiera en conversaciones privadas dentro de las universidades. Ahí por 1869, las dos instituciones educativas más importantes, que eran la Universidad Real de Varsovia y la Escuela Principal de Varsovia, fueron cerradas y se creó una universidad rusa. En el afán por rusificar todo, la educación tuvo consecuencias nefastas, especialmente para la calidad de la educación, que disminuyó drásticamente. En ese entorno, lenta pero consistentemente, apareció un sistema que nadie esperaba, que era un sistema no oficial de educación, que era esto de las universidades volantes. ¿Qué eran las universidades volantes? Básicamente era un centro educativo clandestino, que empezó con asociaciones secretas de estudiantes de secundaria, que a pesar del riesgo de encarcelamiento, de ser multados, empezaron a principios de la década de 1880. Estos círculos de estudiantes estudiaban materias excluidas de los planes de estudio oficiales, no solo de historia y literatura polacas, sino también el pensamiento positivista y científico de Europa Occidental, claro. Porque en ese momento había algunos cambios en las ciencias. Y el positivismo lógico. Claro, más o menos estamos hablando de fines del siglo XIX. Uh-huh. Bueno, junto a obras de escritores polacos que estaban prohibidas, también aparecía Charles Darwin o Karl Marx, entre otros tantos autores cuyas obras estaban prohibidas, no aparecían en las bibliotecas. Entonces, cada uno de estos grupitos tenía su propia biblioteca de libros raros y prohibidos, que los cuidaban con mucho cariño. Suena bien, eso suena... Hasta ahí me está gustando la historia. Sí. Ahora bien, en pueblos y ciudades, los maestros impartían clases privadas en sus hogares, mientras que en las aldeas, en el campo, para educar a los campesinos, se disfrazaban de sociedades apícolas o asociaciones deportivas. Es decir, bueno, tenemos hoy a la reunión de la asociación deportiva y iban y les daban clases. En Varsovia, por ejemplo, en la capital, este tipo de educación alcanzó una forma más permanente y organizada. Para el año 1884 existía la Sociedad para la Educación Clandestina. Mire qué lindo nombre. Sí, estaba pensando eso, que solo con el nombre ya me están cayendo simpáticos estos muchachos. Matricúlame ahí. Claro, con lo cual tenían sofisticadas redes de comunicación para advertir de cualquier peligro. Es decir, había un macanudo ahí en la esquina que si venía la policía avisaba y salían todos corriendo. Claro. ¿No? Bueno, y tenía un número importante de maestros. Para el año 1905, esta sociedad clandestina estaba educando aproximadamente a la mitad del número de estudiantes de secundaria que asistían a las escuelas oficiales. Y acceder a la educación era difícil, ya vimos que para las mujeres era imposible. Sí. Bueno, a estas universidades lo llamaban las universidades de las chicas, porque el alumnado era mayoritariamente femenino. Entre ellas nuestra querida Madame Curie. O sea, que de una situación de represión y de intento de eliminar surgió la oportunidad de que las mujeres pudieran estudiar. Exacto. Bien. Ahí está, justamente lo que hablábamos de Curie, ¿sí?, que empezó su carrera en estas universidades. En 1882, más o menos, sorteando todos los obstáculos, unos grupos de alumnas empezaron a reunirse en secreto para procurarse educación superior. Y ahí fue que nació esta idea. 3 años después, por iniciativa de una tal, espera a ver si lo puedo decir bien, Jadwiga Skawinska, una joven erudita, la universidad, flotante o volante, adquirió un carácter más sistemático, con su propio programa de estudio, presupuesto y una organización centralizada. Estamos hablando de una universidad clandestina totalmente organizada. Y el nombre reflejaba el hecho de que las clases se llevaban a cabo en apartamentos privados, en lugares que nadie... Y la ubicación cambiaba con frecuencia, iban de una casa a otra, debido a que tanto los profesores como los estudiantes, ya dijimos, se arriesgaban a castigos, que era encarcelamiento, multas, deportación o, en el peor de los casos, pena de muerte. Porque bueno, los rusos en ese momento, el imperio ruso era un poco temperamental. La universidad la habían dividido en 4 departamentos: ciencias sociales, filología e historia, pedagogía y ciencias físicas. En ciencias físicas ya sabemos que ahí estuvo Marie Curie. A nuestra Marie. Sí. El periodo completo de estudios eran de 5 a 6 años con 8 a 11 horas de conferencia por semana. Ostras, no está mal. No estaba mal. No está nada. Quiero decir, para ser clandestino casi tiene un poco más de nivel que la oficial. Sí. Una carga horaria importante. ¿Sí? A pesar de los riesgos, la universidad se hizo muy popular y no solo entre las mujeres, porque poco después de su inicio atrajo una población sustancial de estudiantes varones que acudieron en masa, pues además de las conferencias sobre las materias prohibidas, tenía un nivel de excelencia académica que era mucho más alto que la universidad rusa oficial. Según un historiador que se llama Vodan Sivinsky, el número de estudiantes que deseaban asistir a la universidad en el año académico 1889-1890 alcanzó casi 1000 estudiantes, que era mucho más ahí de la capacidad que podía tener esta universidad. El número total de graduados entre 1885 y 1905 se estima en 5.000, entre ellos nuestra amiga Curie. Y esta universidad flotante existió como institución ilegal hasta el año 1906, cuando, en la ola de liberalización de la educación que siguió las huelgas escolares de la partición rusa, se transformó en semi-legal Sociedad de Estudios Académicos, o TKN, por sus siglas en polaco. Bien. Lo cual me sigue gustando el nombre. Sí. Semi-legal Sociedad de Estudios Académicos. O TKN, es una asociación anarquista. Claro, está muy bien. Uh-huh. Bueno, nunca se le concedió el estatus de universidad, fue acosada por las autoridades, pero sobrevivieron hasta 1918, cuando Polonia recupera su soberanía. En 1919, la obra y las tradiciones de la Universidad Flotante continuaron como una universidad pública, la Universidad Libre Polaca. ¡Qué guapo! O sea, es decir, se legalizó. Pero este es el fin de la historia de la universidad original. Su espíritu, digamos, renacería en otros momentos de oscuridad. Por ejemplo, 1939, Alemania ocupa Polonia, la Unión Soviética ocupa otra parte. Según las teorías raciales de los nazis, los eslavos no necesitaban educación superior, pues toda la nación se convertiría en siervos de la raza alemana. La educación que no sirviera como herramienta de subyugación debía ser abolida. Entonces, las personas cultas que tenían un sentido de la identidad nacional debían ser eliminadas, para evitar que infectaran al resto de la población o forjaran un fuerte movimiento de resistencia. Recuerdo una señora polaca que conocí hace unos años aquí en Gijón, que me contaba que lo primero que hacían los nazis era ver las manos, y si uno las tenía curtidas del trabajo en el campo, sobrevivía, pero si uno las tenía de trabajo de oficina o de intelectual, que no las tenía curtidas, directamente lo fusilaban. Bueno, los restos que quedaron de la intelectualidad polaca evadieron la deportación, evadieron los campos de concentración o las penas de muerte, hicieron exactamente lo que los nazis temían. Educaron a otra generación de polacos. Revivieron la tradición de la universidad flotante y crearon un sistema clandestino completo, impresionante, dice el cronista, compuesto por niveles elemental, medio y universitario, que instruyó a cientos de miles de personas. La mayor parte de los alumnos de esa universidad flotante participaron en la rebelión civil contra la Alemania nazi, que fue el levantamiento de Varsovia de 1944. Los nombres de Universidad Flotante y TKN también se utilizaron durante la época de la dominación comunista en la República Popular de Polonia, cuando el plan de estudios volvió a ser una herramienta de la política y gran parte de la historia polaca fue censurada, nuevamente, los rusos, bla, bla, bla. Bueno, en ese momento, luego de la guerra, cuando Rusia establece su poder y hace la República esta comunista en Polonia. Y ahí volvieron a revivir esa tradición, primero en la Sociedad de la Universidad Polaca Libre, activa en Varsovia desde 1957 y luego desde 1977 por la nueva Universidad Flotante y la Sociedad de Cursos de Ciencia, que en este caso impartían clases principalmente sobre Derecho, Economía, Política, Sociología. Lo que no podían era otorgar diplomas porque era una universidad clandestina. Muy bien. Varios participantes nuevamente fueron acosados por las autoridades, pero la universidad siguió activa hasta la imposición de la ley marcial en Polonia en el año 1981, que estaba diseñada inicialmente para perseguir a los sindicatos, pero ya que estábamos, la usaron para perseguir a los que participaban en esta universidad. Y qué fue cerca, 1981, ¿eh? Eso nos suena tan cerca y qué sí. Increíble, ¿no? Sí. Finalmente, en 1989, llegan las elecciones a Polonia. Polonia se transforma en una república independiente. Y finalmente llega la democracia y la necesidad de universidades voladoras o clandestinas llegó a su fin. Pero nos quedó la historia de esta universidad, sí, de esta experiencia tan linda en donde participó nuestra amiga Curie. Sí, sí, sí. Nos cae muy simpática. Sí. Muy bien. Como de costumbre, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A ninguna. A ninguna. Pero hoy fue muy bonito. Hoy fue lindo, hoy no nos deprimimos tanto. O sea, cuando se te amenaza la vida, cuando hay pena de muerte, pena de encarcelamiento, aún así, las ganas de aprender y el esfuerzo de la gente por seguir adelante con eso. Es algo notable. Admirable. O sea, las ganas de estudiar, sí. Las ganas de estudiar, las ganas del conocimiento. Sí, sí. El conocimiento trae libertad, bueno, tal vez por sí. Eso es que lo persiguen tanto todos los pensamientos autoritarios, podríamos decir. Muy bien, pensamos, ¿cómo ilustrar esta charla? Entonces, estábamos hablando de estudiantes clandestinos, de universidad clandestina. Justamente, el señor Manu Chao hizo un tema que se llama Clandestino, seguramente pensando en estas generaciones de estudiantes polacos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais fabriquer des métiers, des métiers sérieux, des métiers de toutes sortes. Je voulais que c'est mon nom, je m'en vais à Caracan, de la Chine, je suis au Mauritania. Je vais à l'ambassade de Gaisir, à la radiaque, à l'ouahdi. En la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna y hoy, estimada Elena, vamos a hacernos eco de un deceso, de un genocida torturador. Hace unos pocos días, 26 de marzo, dos días después del 24 justamente, falleció a los 82 años uno de los torturadores más sádicos y el primer condenado por crímenes de lesa humanidad después del fin de las leyes de impunidad que existieron en Argentina, que era un ex policía federal al que se lo conocía como Turco Julián. Madre, vaya nombre. El tema es así, ahí por los 90, durante el gobierno de Menem, se firman unos indultos muy, muy raros en donde todos los genocidas quedaban en libertad y la culpa se atribuía a los cuatro comandantes en jefe, olvidando que en Argentina existieron más de 300 campos de concentración y que tenían cada uno unos cuantos usuarios, por así decirlo. Todas las demandas que había contra estos torturadores quedaron sin efecto. Este hombre, el Turco Julián, en ese momento, no sé, se habrá envalentonado. Participó en un canal de Buenos Aires, el Canal 13, fue a dar una entrevista. Madre mía. Así que, como las madres de Plaza de Mayo siempre decían, memoria, verdad y justicia, y hay que tener memoria, lo que vamos a hacer ahora es escuchar un pequeño extracto, de unos 9 minutos y poco, de esa entrevista que dio este torturador, genocida, para tener por su propia voz algunas de las cosas que hizo y para tener memoria, porque por más que se mueran, muchachos, nos vamos a acordar siempre de todo lo que hicieron. Yo participé en frenar la horda asesina que nos traían del exterior. Esa fue mi interpretación. ¿En qué lugares? Club Atlético, Olimpo y el Banco. ¿Por qué eran clandestinos? Y creo que porque no podría ser una cosa de esa legal. Menos en ese momento. Donde se estaba peleando con las mismas armas que el enemigo. Y nosotros... Ustedes eran del Estado. No, pero en esa lucha no participó toda la fuerza, ejército, toda la fuerza aérea o toda la armada. No participó toda la policía. Todas las policías. ¿Quién participaba? Un mínimo grupo de cada una de las fuerzas. ¿Y cómo se lo seleccionaba? Será por aptitudes, por su caracterología. En el caso que caía detenido, ese pasaba a, como usted me preguntó hace un rato, en qué forma interrogábamos a la persona. De acuerdo a la premura de depende la hora en que caía este integrante de la organización, depende la hora, se aceleraba el interrogatorio. Por ejemplo, el que caía a las 2 de la tarde, se tenía que acelerar el interrogatorio porque él podría tener una cita en una hora, hora y media. Y para no perder esa cita, se tenía que acelerar el interrogatorio, mediante la tortura. ¿Qué instrumentos utilizaba? La tortuga yo la interpreté por absolutamente negativa porque el detenido quedaba deteriorado, demasiado deteriorado y no... En algunos casos, cuando no se podía prescindir del shock eléctrico. ¿Este sistema de represión mató gente que usted cree debió haber salido en libertad? Sí. No recuerdo las cifras, yo no manejo cifras, no, pero... Tiene que conocer de caras y de nombres. Y nombres. Casos particulares. Toscano, el matrimonio Weiss. Ellos tuvieron actividad política en una estructura militar. Ellos tuvieron netamente actividad política en una estructura militar, no tuvieron actividad militar. Jorge Toscano y el matrimonio Weiss hasta hoy figuran como desaparecidos. ¿Qué le hubiera matado? Bueno, el criterio general era matar a todo el mundo. Se llama Ana María Careaga. El día que la llevaron al centro clandestino de detención tenía 16 años, estaba embarazada. Ni bien llegamos al lugar donde me permanecí secuestrada, empezaron a torturarme y ahí en una de las torturas, me sostenían con los pies, las manos hacia atrás y estaba desnuda y acostada tirada en el piso y me tiraban agua, ahí pude ver que tenían uniforme azul adentro de botas negras altas. Era un lugar de la Policía Federal, arriba funcionaba un edificio de suministros de la Policía Federal y los que me torturaron eran miembros de la Policía Federal. Ana María estuvo desaparecida en el Club Atlético, donde operaba el Turco Julián. Acá había más o menos 25 o 30 calabozos en el fondo. Estaba el pasillo, estaba el locutorio. Había una pared. Hacía una especie de martillo y seguían los calabozos. Paseo Colón y Cochabamba. Hoy un terraplén. Aquí funcionó el Club Atlético. El Turco Julián dirigía también las sesiones de tortura, interrogaba a la gente a los golpes y digamos que, bueno, dentro de lo que era el campo de concentración, que ya el hecho de permanecer en uno de estos lugares era vivir en una tortura permanente, tenía un papel protagónico. Depende la hora en que caía este integrante de la organización, depende la hora, se aceleraba el interrogatorio. Por ejemplo, él caía a las 2 de la tarde, se tenía que acelerar el interrogatorio porque él podría tener una cita en una hora, hora y media. Y para no perder esa cita, se tenía que acelerar el interrogatorio mediante la tortura. Se llama Mario Villani. Estuvo en 5 centros clandestinos de detención. Allí conoció al turco Julián. Era norma que todo el que era secuestrado pasaba por la tortura. Yo personalmente muy pocas veces torturé, porque tenía contracción al trabajo, y no perdía tiempo en desarrollar clases políticas con nadie, ni tratar de interpretar la cosa global del problema. Tenía actitudes, digamos, era un duro. Estoy hablando en ese marco. Duros eran todos, pero hay unos que eran más, otros eran menos. Julián era una persona que llevaba consigo, o colgando del llavero a veces, o a veces colgando del cuello, la cruz esvástica, ¿no? Es una persona que traía, ha traído al campo, por ejemplo, grabaciones de los discursos de Hitler. Eran muchos los elementos que se tenían en contra de cualquier integrante de organizaciones terroristas como para llegar al límite de querer torturarlo 2 horas, 3 horas, no había ninguna necesidad. Yo por lo menos yo no tenía ninguna necesidad. Pero yo le he visto hacer cosas, digamos, en líneas generales, pero he visto hacer cosas muy jodidas. Estando en el Olimpo, como yo estaba en el consejo, aparte de trabajar en el taller de electrónica, en las reparaciones y todo eso, tenía que cumplir otras funciones como repartir la comida, lavar los platos, todo ese tipo de cosas, limpiar los baños y todo eso, así que tenía que moverme por el Olimpo. ¿Y qué vio? Y en uno de estos movimientos paso frente a una habitación que estaban usando como sala de tortura, y donde había dejado la puerta abierta, estaba Julián interrogando a un detenido. Estaba Julián interrogando a un detenido, torturándolo, pero no lo torturaba con una picana. Lo tenía apoyado sobre la mesa de tortura, digamos, con el estómago, boca abajo, con los pies colgando hacia el suelo, y había enchufado en un enchufe un cable, y con los 220 del enchufe y la punta del cable pelado lo torturaba. Pero esto no le alcanzaba, parece, y le había introducido en el ano un pedazo de palo de escoba. Esta persona se le murió en la tortura. Después de todo lo vivido, ¿lo volvería a hacer? Si la cosa está planteada así, exactamente yo lo volvería a hacer. Los calabozos medían más o menos entre 2 metros y pico por 1,20 de ancho. Calabozo muy chico era, una pared ciega, una puerta ciega. ¿Qué era destino final? Destino final, la muerte. ¿Quiénes decidían el destino final? Había una mesa de análisis donde yo dejaba la documentación, la dejaba ahí. ¿Eso estaba dónde? Arriba del pozo. Por ejemplo, en el caso del Club Atlético, era un sótano y arriba era la mesa de análisis con diferentes oficinas donde supuestamente estaban los cráneos que tomaban las decisiones. Evidentemente no convivían con los detenidos, no interpretaban, mejor dicho, leían, pero no interpretaban. ¿Eso qué quiere decir? Leían un caso es una carpeta. Interpretar es tener la carpeta y estar con el detenido, que son dos cosas diferentes. Digamos, tomar contacto con una realidad, de darle la libertad o darle la muerte a una persona, es una cosa muy cruel. Entonces nadie quería tomar contacto con el detenido porque no había la suficiente capacidad como para excluirlo de la lista del destino final. Entonces, ¿qué analizaba? Lo más fácil. Leer y poner una DF y listo. Ese es todo el trabajo que hacía. En todo el país,